Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más. Y bueno, no sé si, bueno, sí, porque la mayoría de la gente lo escucha por enlatado. Y me imagino que ya, evidentemente, cuando os habéis descargado con la intención de que vais a escuchar dos horas de Tangerine Dream, nada más y nada menos. En concreto, nuestra intención no es otra que viajar por los primeros años de Tangerine, desde el año 70 hasta el año 85, donde, bajo nuestra modesta opinión y nuestro bajo modesto creer, pues es donde hicieron historia y de qué manera, ¿vale? Lo que escuchéis por debajo es el Journey Through a Burning Brain, ¿vale? Dentro de su primer álbum de estudio, Electronic Meditation, y donde ya se puede escuchar esta ensalada de sonidos con vocación de experimento y que, desde mi punto de vista, abren paso, son el primer violín a que las nuevas músicas pues puedan formar parte hoy por hoy de nuestros discos duros, de nuestros espacios. O sea que nada, os dejamos con un poquito más de este Journey Through a Burning Brain, ¿vale? Y os recomendamos que os despeguéis de todo hoy al escuchar música. Tristemente no vas a escuchar otra voz que la que estás escuchando ahora mismo. Y es que cada vez que hacen pella los colaboradores de Electromagnética, ya sabéis que nos ponemos un poquito más culturetas, ¿vale? Las carcajadas ya vendrán la semana que viene. Electromagnética. En lo absurdo está usualmente lo que es posible artísticamente. Eso dijo Edward Frost, no sé en qué momento lo diría, si más o menos fue en estos años, ¿vale? Edward Frost, que es sin duda alguna pues el líder de la banda, una banda que se va renovando constantemente. De hecho, la batería que estás escuchando de fondo es manufacturada por Klaus Schulze, que se merece un programa para él solo. Y bueno, en contra de lo que pensemos muchas veces, pues que se le relaciona a Klaus Schulze, se le relaciona mucho con Tangerine, más allá de que son de la misma generación musical y conceptual, pues realmente solamente estuvo este primer álbum y a partir de ahí empezó su carrera en solitario. Y qué carrera y de qué manera. Yo tengo que decir que fue a través de Klaus Schulze donde llegué a Tangerine y no al revés. Y es que es sin duda un genio. Pero vamos, si hablamos de genios también hay que hablar de Edward Frost. De hecho, vamos a hablar bastante más de él hoy, ya que es su programa, él ha venido a hablar de su libro. Y bueno, pues fue un estudiante de arte que, entre otra gente, tuvo de profesor a nada más y nada menos que a Salvador Dalí. Era un amante de su obra, ¿vale? Incluso llegó a poner música a la presentación del Cristo de Dalí. Y Dalí pues invitaba a Tangerine Dream, estos primeros años, pues ahí a hacer conciertos para los colegas gafapastas de la época que tendría Salvador Dalí. Y efectivamente, como puedes observar, y como tu oído puede observar, pues una música muy ecléctica, muy psicodélica. Efectivamente, pues las drogas de la época, el LSD, seguramente que corría como la pólvora por allí. Y bueno, la verdad es que se puede ver ya las primeras maneras de Tangerine. antes incluso de descubrir los sintetizadores y del secuenciador del que hablaremos más tarde. Este primer álbum está lleno de recorte de cintas magnetofónicas, guitarros, órganos y baterías, incluso grabaciones que hacía Edward Frost en su vida cotidiana y que luego pues nos las clavaba, o se las clavaba, mejor dicho, a los intelectuales de la época. Entonces era una música incomprendida, incluso hoy se podría decir que lo sigue siendo, ¿vale? Pero, como bien dijo él, lo vuelvo a repetir, en lo absurdo usualmente está lo que es posible artísticamente. Y si no llegan a experimentar tanto, seguramente, a lo mejor la música hoy en día sería siendo lo mismo, pero seguro que estaríamos en otra fase de ella, porque alguien tuvo que venir a descubrir la música según la conocemos. Así que bueno, vamos a bajar un poquillo aquí a este primer álbum y vamos a dar paso al Sunrise in the Third System del segundo álbum de Tangerine, ¿vale? Que es el Alpha Centauri. Aquí ya se le empiezan a ver las maneras a estos chicos de la época, claro, evidentemente, que la estética que tenían era rockera, ¿vale? Porque efectivamente venían todos del krautrock, que era la tendencia alemana underground de la época, que era su intención era, pues, digamos, despegarse un poquito de la invasión cultural que Estados Unidos y Europa estaban haciendo a una Alemania invadida por todavía las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y como los alemanes son muy cabezones, a la vez que la verdad es que es una buena cultura, pues decidieron resarcirse haciendo pues una música diferente, como era el krautrock, pero también se apoyaba gente como Pink Floyd o Kraftwerk, porque cada uno tuvo un camino distinto. En este disco se une al grupo Christopher Frank, ¿vale? Y un tal Conrad, y echan a un tal Conrad que parece ser que no tenía ni idea y les desquiciaba. De momento dejamos con este amanecer en el tercer sistema. Se empieza a fraguar el término de música cósmica que llega hasta nuestros días, electromagnética. Estos primeros temas los vamos a pasar un poquito por encima porque la verdad es que hacer un programa de resumen de Tangerine no sabéis lo sufrido que es. Bueno, pues los que ya conocéis su obra sabéis que tienen, no sé si tendrán 50 o 60 discos, más allá de directos. Son muy, muy prolíficos, son los Stephen King de la electrónica y bueno, queriendo hacer hincapié en otros temas que, digamos, seguramente sean menos duritos, digamos, y más mainstream, si es que el mainstream y esta época de Tangerine tienen algo que ver, vamos a pasarlos un poquito por encima. En este mismo año, en 1971, Klaus Uhl saca su primer álbum, el Irrlicht, el cual recomiendo totalmente su escucha, porque la verdad es que es una epopeya mítica, ¿vale? De atmósferas y de... Creo que se ha quedado como una de las obras maestras de la humanidad en cuanto a arte se refiere, más allá de saliendo del campo de la música, inclusive. No obstante, ya os digo, ya es la segunda vez que hablo de Klaus. Hoy no vamos a ver de Klaus Uhl, hoy hemos venido a hablar de Tangerine. Así que bueno, bajamos lentísimamente porque esta música tiene un eterno respeto. Y vamos a empezar a escuchar el Wah, ¿vale? De su siguiente álbum del año 1972, Aten, ¿vale? Del año 1973. Anteriormente sacaron un álbum en 1972, el Fate, que a mí personalmente no me llega a motivar, ¿vale? Y bueno, si es reseñable ese álbum es porque en ese momento llega Peter Baumann, uno de los genios de la música electrónica, ¿vale? Y donde digamos que se empieza a fraguarse más ese experimento musical que al que todos nos, cuando hablamos de Tangerine, pues se nos viene a la mente. ¿Vale? Os dejamos escuchar este WAP, donde ya se empieza a experimentar un poquillo con el sonido cuadrafónico, ¿vale? Decir que la crítica les hinchaba, no cuadraba bien en ningún lado esto. Pero bueno, es con este disco cuando Virgin Records, nada más y nada menos, cuenta con ellos y empiezan los Angels Virgin, que ponen los escritos, y donde sin duda alguna empieza el despegue de Tangerine y donde van a empezar a demostrar no todo lo que saben, sino todo lo que saben hacer. Electromagnética. Estos primeros álbumes, las máquinas, los sintetizadores de momento no tienen ninguno, ¿vale? Lo que utilizan es el Mellotron, ¿vale? Que es una especie de órgano electrónico a la que se le pueden tocar una serie de parámetros, aunque tampoco estoy muy puesto demasiado en este aparato, ¿vale? Y bueno, en el siguiente álbum que vamos a, el siguiente tema que vamos a poner, ¿vale? Que no es otro que el Faedra, ¿vale? En concreto vamos a poner el Movements of a Visionary, que es una jodida obra maestra, ¿vale? Pues aparece sin duda alguna el momento más grande en la, o por lo menos más importante desde mi punto de vista musicalmente, para Tangerine, y es el descubrimiento del secuenciador, ¿vale? Que hasta ese momento, pues, de hecho el Faedra es el primer álbum comercial que cuenta con música hecha con secuenciador, y bueno, es muy importante para la música electrónica que a todos nosotros nos gusta, pues este álbum, porque sin duda alguna es el abuelo de Ableton y el padre de los secuenciadores hardware, por hablar de hegemonía cronológica. Y bueno, vamos a poder apreciar cómo la música de este Movement of a Visionary, que de hecho está muy bien dirigido el título, porque la verdad es que es un movimiento de visionario utilizar un secuenciador. Y nada, pues ya os digo, vamos a empezar a disfrutar de Tangerine en esencia, porque para mí es Tangerine Dream, es sinónimo de secuencias largas, de grandes redorzones a los knobs y de largos sueños mientras escuchas electromagnética. Thank you. este mismo año, pues en, que es el año 1974, ¿vale? Fíjate, hay que valorar esto, ¿vale? Estamos hablando de música hecha en el año 1974, donde los medios, pues evidentemente no eran ni muchísimo, eran una millonésima parte más escasos que ahora, ¿vale? Pero donde los talentos que había entonces, pues sabían sacarlos el jugo, vamos, hasta dejar el limón sin una gota, ¿vale? En este caso, en este álbum ya aparece el primer sintetizador Moog que tienen. Tienen que vender el resto de aparatos que tienen para poder comprarse el Moog. Porque además era gente inquieta, gente que entendía menos de champán, como entiendes a, que ahora los artistas de ahora rápidamente se tiran a por el champán y a poner ya por las, los yates en Ibiza, y entendían más de invertir lo que ganaban en comprarse más máquinas para poder seguir progresando, más que nada por la inquietud. Yo es que me los imagino constantemente produciendo uno enfrente de otro, constantemente. De hecho, luego sacan muchísimos álbumes que se ve que son improvisaciones de conciertos sin más. Y también es verdad que Frost se supo rodear de genios y que supo darle la frescura al grupo como para ir renovándolo poquito a poquito. Cuando alguien se quedaba estancado, lo iba cambiando. Y la verdad es que pues el hecho de que vinieran del crowd rock y encontrarse con toda esta tecnología moderna hacen de esta generación musical, sin duda alguna, algo irrepetible. Ya te digo que por lo menos es mi humilde opinión. Vale, vamos a quitar este Movimientos de un visionario, ¿vale? Que no sé quién lo renombraría, si fue Frost o algún colega suyo, pero la verdad es que no se confundió en nada. Y bueno, hablábamos del disco en solitario que sacó Edgar Froese, ¿vale? Que en este mismo año, porque fijaros, si tenía tiempo para componer con Tangerine, aparte se iba él y tenía sus ratos de intimidad musical, y sacó el primer disco, El Aqua, ¿vale? Que es un discazo de muchísimo cuidado y donde se ve perfectamente que Edward Frost le imprime un carácter y una personalidad a Tangerine que le hacen, aparte de porque ser que hasta hoy en día sigue es el único integrante que ha estado en todos los años de Tangerine, auténtico líder, pues se ve perfectamente quién pone la mano en el fuego, Tangerine Dream en Electromagnética. Thank you. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Verdaderamente fastuoso el temita, y son dos temas largos, ¿vale? De unos 20 minutos, y a cada cual mejor. Es impresionante. Más son, esto que tengo que decirlo, ¿vale? Son extractos de porque los Tangerine Dream además tienen la facultad, la enorme facultad de hacer temas largos. Sí que se le puede llamar temas, se quedan más como expresiones artísticas de 20 minutos, donde a lo mejor en esa expresión artística pues tienen cabida dos o tres discursos distintos y tal, porque ellos siempre se ponían como un contexto en tanto en los discos, y no sé si a la vez que componían, y digamos que le echaban mucha imaginativa e intentaban plasmarla. De hecho, hay incluso discos donde se intenta plasmar la novela del Quijote, por ejemplo. Luego vamos a poner algo al respecto. Y bueno, pues eso, pues que este, por ejemplo, es un extracto del minuto 3 al minuto 6 y medio, más o menos. Pues tenéis que confiar en mi criterio a la hora de sacar estos extractos. No obstante, si estás descubriendo Tangerine, te invito a que navegues con tu Soulseek y con tu Discogs por su discografía, o por como tú la quieras conseguir. Y si la conoces, pues tú seguramente tendrás tu opinión. Pues a mí me gusta más el extracto de la segunda parte, tal. Las opiniones están en el gusto, ¿vale? Vamos a quitar el NGC 891, que es 891. Lo he dicho así muy rápido, me voy a haber confundido perfectamente. Y bueno, vamos a escuchar uno de mis temas favoritos dentro del Rubicon, ¿vale? Que salió en 1975, en concreto la parte 1. No, este no es, este es el que estaba sonando antes. En concreto la parte 1, ¿vale? Y ya digo, tiene un solo del teclista que para mí sobrepasa lo espectacular. Rubicon, de Tangerine Dream, en Electromagnética. que no es pamearse. Menudo musicón. Hay que decir que bueno, que lo suyo sería que dejáramos las secuencias enteras, porque esto cuenta una historia entera, cada uno la que se quiera meter en su mente, ¿vale? Pero bueno, evidentemente si ponemos temas de 20 minutos, pues solamente entrarían 7, 8, ¿vale? O sea que ya lo que he dicho antes, ¿vale? Vamos a hacer extractos. Y sobre todo recomendaros, ¿vale? A quien no haya escuchado a Tangerine y lo está descubriendo ahora mismo, que si quiere indagar un poquillo más, que se escuche los álbumes enteros, ¿vale? Que se ponga una tarde, que no haga una pinzada de venga, este, a ver si me escucho este de aquí, este de allí, sino que se escuche un álbum entero dentro del contexto que tiene, porque ya os digo que las imágenes están, la música está cargada de imagen y de concepto, y que un tema detrás de otro pues hace que el anterior cobre más sentido, y así sin parar. Una pena tener que cortar este Rubicón, ¿vale? Lo digo como se pronuncia, a lo mejor ellos los quieran decir Rubicón, ¿vale? Lo digo como se pronuncia. Es una lástima cortarlo, pero no tenemos más remedio que hacerlo. No obstante, no os apenéis, ¿vale? Porque lo que viene por detrás, lo que viene ahora mismo, es una de las obras maestras de Tangerine Dream. He dicho que este el Rubicón era uno de mis temas favoritos, y es que el que entra no lo es menos, el Ricochet, la parte 2, ¿vale? Que se trata pues de un solo de piano pues que da pie a una secuencia larguísima, que da pie a una melodía de sinte del cagarse. O sea que quitamos este Rubicón y empezamos desde cero, porque es un tema que hay que degustar desde el minuto cero. Este Ricochet, parte 2, Tangerine Dream, electromagnética. Thank you. verdad es que es para dejar el tema todo el rato ya, hasta que acabe y no hablar más. La verdad, es una maravilla, sin duda una de las obras maestras más maestras que ha habido en la electrónica. Oye, ¿sabéis lo que pasa hoy? Que hoy la música es muy antigua, tiene el volumen muy bajito. Sin embargo, pues otros archivos que he conseguido tienen mejor calidad que otros, ¿vale? Hay algunos que están en FLAC, otros en WAP, otros en MP3, y tengo que andar jugando con la ecualización como no sabéis, ¿vale? No obstante, a un DJ consagrado de hace 13 años como yo, pues se le puede esperar eso y mucho más. No obstante, como nunca he llegado a triunfar, pues evidentemente no soy el mejor ecualizando. Me río yo solo. El caso es eso, ¿vale? Que los hay temas que van a sonar más flojos, más altos, pero sabéis perfectamente que es lo que tiene la arqueología musical. Que cuanto más polvo tenga el disco, pues más te sorprende en ese aspecto. No obstante, técnicamente, os tengo que decir, al ver la onda en el audiograver mientras se graba y ver la muestra que da en la mesa de mezclas, el estéreo, y juegan con el estéreo, se puede ver el Leif, el Rife aquí en el medidor, se juegan con el estéreo de una manera que es que hoy en día no se juega, o sea, no se juega porque hay una melodía que está constantemente en un lado y luego de repente te cambia al otro lado y ya en eso, incluso en eso, en todo, bueno, la verdad es que realmente en todo eran pioneros. Os recuerdo otra vez, os pongo en contexto histórico, ¿vale? Estamos hablando nada más y nada menos del año 75. Esto en concreto, para que le deis todavía más valor, si cabe, a este temazo. Este tema está tocado en directo, ¿vale? Son todo el Ricochet, todo el disco de Ricochet está grabado en vivo, ¿vale? De su gira de Inglaterra y Francia. Y muchos de estos tramos son frutos de improvisación. O sea, se grabaron todos los conciertos de toda la gira. Y las mejores improvisaciones, según su criterio, pues las sacaron en un disco. O sea que para que veáis hasta qué nivel eran unos genios de muy tu cuidado, como dice Cipriano Ronaldo. O sea que bueno, paramos Ricochet, lo sentimos Ricochet por tener que joderte de esta manera. El caso es que vamos a escuchar un tema de Edgar Froese, ¿vale? Porque hemos querido darle valor a la música de Edgar más allá de Tangerine, y es que no deja de ser Tangerine, ¿vale? Y también por darle un poquito, por ensalzar la figura de Edgar Froese, porque sin duda alguna es, hemos dicho antes, el líder indiscutible de la banda. Y un poquito después, a continuación vamos a poner un tema de Peter Baumann, ¿vale? Que también sacó un tema en un disco en solitario en este mismo año, en 1976, y a quien también hemos tenido en cuenta a la hora de destacar cuando hablamos de la historia de la prehistoria o de la historia primeriza de Tangerine. Vamos a escuchar este PA-701 de Edgar Froese, a quien se le ve perfectamente que tiene un talento desmesurado. Electromagnética. A mí es que me parece una música de lo más paisajística y sugerente, de verdad. Y fijaros que tiene pocos elementos. Hay una economía de medios total, donde solamente pues hay dos o tres pads. Hay un, sí, efectivamente, una secuencia que pues, es evidente que la secuencia es completamente omnipresente en el Tangerine, por lo menos en el Tangerine más puro. Una secuencia larga, tonón, tonón, tonón, tonón, tonón, subiendo, bajando, retorciéndose y... Bueno, una cosilla es que no sé si alguien que me esté escuchando y tenga en su habitación sintetizadores o y haga sus pinitos, ¿no? Porque que evidentemente a estos niveles pues es como mi primo Jorge que juega en el Villaverde Botichel compararse con Cipriano Ronaldo, ¿no? O con Messi, o con, ¿qué coño? Con Falcao, mejor dicho. Pues a la vez que escuchas estos temas, quizá temas más blanditos, porque... Tocar con los Tangerines, los pones en los altavoces y a la vez tú con los sintetizadores replicándolos, haciendo efectivamente pues una profanación de mucho cuidado, pero bueno, como se queda entre las paredes del estudio y tú, pues yo estoy convencido que a los Tangerines les importa, porque estoy convencido que su manera de componer era efectivamente esa, ponerse uno enfrente de otro y cada uno hacer sus cosas y bueno, y lo que le sugiere la música a uno le sugiere la música a otro y espectacular. Además es una época esta, en el año 76, 77, donde ya se empiezan a rodearse de bastantes más aparatos, ¿vale? Aparecen los modulares, la típica escena de Tangerine Dream con de Tangerine. Tanto veces lo he dicho que al final lo voy a decir mal. Tangerine Dream con los modulares por detrás y tal, porque hay que decir que los sintetizadores modulares pues son la base o gran parte de este tipo de sonidos que sacan este tipo de sonido mojado. No sé si el adjetivo terrenal le vale al sonido, una secuencia mojada de musicón que ya digo, además cargado de hardware, y los que nos gusta el hardware, pues Tangerine y toda esta época de secuenciación a base de dedo, pues nos motiva, nos extramotiva a escucharlo. Vale, pues el disco de Edward Frost, por cierto, os recomiendo escucharlo entero porque es muy bueno, se llama Macula Transfer, ¿vale? Sin duda alguna, todo este en concreto no lo entiendo, pero la verdad es que los que entiendo, pues son bastante, bastante sugerentes. Y lo que suena por debajo no es otra cosa que el Romance 76 de Peter Baumann, uno de los, sin duda alguna, ya hemos dicho antes, si Edward Frost era el motor del grupo, Peter Baumann era las ruedas durante los años mientras los años en los que se mantuvo dentro de el paraguas de Tangerine Dream. Disfruta de la vida en electromagnética. Thank you. casi nada, ¿eh? Como bien decíamos antes, qué economía de medios, con qué poquito. Además, una melodía para toda la vida, como aquel que dice, porque una vez que la escuchas, cuando menos te lo esperes, vas a estar trabajando, vas a estar haciendo cualquier cosa y la vas a silbar. Espectacular. Peter Baumann es sin duda alguna uno de los genios de la música de los 70. Luego la verdad es que la música que hizo un poquito se fue un poquito al rock ochentero y tal y cual, y a mí no me acabó, vamos, le perdí la pista y que yo hubiese tenido ojos en los 70. No, me refiero que quiero referir que cuando yo por lo menos cuando investigo a algún artista y tal y cual, cuando le sigo en discos y me hace dos, tres discos que no están en mi onda, Le dejo apartado, ¿vale? Y a lo mejor algún día alguien viene y me descubre que hizo música. Es lo bueno de retroalimentarnos, tú y yo, y los que estamos todos recomendándonos música constantemente, porque a lo mejor pues algún día te dicen, no, pues escúchate lo de Baumann, lo del año 90, y te hacen un gran favor, porque de momento esa tarde pasas un rato de placer musical que te cagas. Y siempre he dicho que recomendar música es de lo mejor que se puede hacer, o regalar música, porque regalas placer como poco, ¿vale? Vamos a quitar a este romance del álbum Romance 76, del año 76, evidentemente, que es un temazo de muchísimo cuidado. Y bueno, vamos a dedicar ese tema que viene, el Free I Am at the Border of the Mars from the... Y ya me deja de poner en el ordenador el título, pero lo tengo aquí, lo voy a leer otra vez. Free I Am at the Border of the Mars from Oken of Frenake. Es que cuidado con el titulito, ¿vale? Y este tema se lo vamos a dedicar a un miembro de nuestra familia electromagnética, que no es otro que Baumann Electronics Jeep, ¿vale? Que tuvo la eterna sensibilidad de meternos esto en las segundas ondas enlatadas, que desde mi punto de vista no, o sea, a lo mejor esté un poco sugestionado porque salió bajo electromagnética, y pero para mí es una de las mejores sesiones que he escuchado jamás y de las que más me han dicho y de las más sugerentes y de las más mejores viajadas. Tuvo la enorme sensibilidad de meter este pedazo de tema dentro del set, dentro de un set que está lleno de joyas, y este no va a ser menos. Me callo porque el momento lo merece. Jeep, va por ti, compadre. Muchísimas gracias por ser parte de nosotros. Thank you. pues una obra maestra como otras tantas que firmaron esta gentucilla berlinesa. Vale, no hemos hablado, no hemos acuñado el término, ¿vale?, de escuela berlinesa, ¿vale? Y es que, pues todas estas bandarras, pues que si Tangerine Dream, que si Klaus Schulze, pues Baumann, tal, toda esta gente que se juntó y hizo de la música algo especial, pues que acuñaron un término que es lo que llama la escuela berlinesa, ¿vale? Y no hemos hablado, ¿vale? Que ya hemos dicho que venía del krautrock. Una curiosidad, ¿vale?, para quien saque ya que era la cosilla del krautrock, ¿vale? El krautrock pues viene de repollo, ¿vale? La palabra kraut, que en alemán viene repollo. Repollo es un nombre despectivo, porque en Alemania, pues en la Segunda Guerra Mundial se comía mucho repollo y tal, y en un principio, en el primer momento, fue un nombre despectivo. Bendito nombre despectivo, porque ¿cuántos peores nombres despectivos se han puesto para hablar de esto? Para hablar un poquito más del krautrock, ¿vale?, ahora que estamos hablando, pues, que se me olvidó decirlo antes, bebía un poquillo, ¿vale?, cuando este tipo de experimentos y el tipo que el propio krautrock bebía de otro alemán ilustre, del que ya hemos hablado aquí en Electromagnética, que no es otro que Stockhausen, que ese sí que es un pionero, pero ese es que no sabía ni lo que hacía el colega, ¿vale? Y bueno, pues ya te digo que la escuela berlinesa, al que no lo sepa, pues esta gente participaba y tanto, bueno, no que participara, sino que fue fundadora de ella. Una cosa de la que no hemos hablado, y es que Tangerine Dream pues hizo muchísimas bandas sonoras de películas, porque como podéis imaginar, los temas de Tangerine son muy de soundtrack, como dicen en el YouTube, ¿vale? Y hace muchísima, hicieron, bueno, en los años 80 llegaron a hacer hasta más de 20 bandas sonoras, entre alguna de ellas mítica de la que vamos a hablar. Esta en concreto que estamos escuchando por debajo era de la película Sorcerer, ¿vale? Que no, banda, miento, se llama Sorcerer el disco, pero la película es de The Ways of Fear, que me he quedado con ganas de verla, porque ahora investigando las imágenes que he visto son bastante, bastante sugerentes. Y bueno, pues una película del año 77 que estamos hablando, y que por lo visto fue el primer álbum de Tangerine que entró dentro del top 20 de las listas inglesas de ventas de cuando se vendían discos, no sé si os acordáis, ¿vale? Y ahí entraron y tal y cual, y bueno, pues Tangerine estaba completamente en expansión. Ya no solamente le gustaba el típico gafapasta de la época, sino que empezaba a entrar en cualquier oído, porque además aprovechaban cualquier momento para meter su música en series de televisión, en películas, como es el caso de esta, ¿vale? Y bueno, pues no me cabe duda que las películas las hacían un poquito más sugerentes, si no es un muchito más sugerentes. Vamos a dejarlos con el Betrayal, que se llama este tema, ¿vale? De la película, ya os digo, Ways of Fears, de, como no puede ser de otra manera, evidentemente tratándose de su especial, Tangerine Dream, Electromagnética. Thank you. imagináis ahí las naves espaciales, porque creo que es una película así, rito espacial, por las imágenes que he visto, pues os podéis imaginar la sugerencia que le metían aquí a las imágenes. Vale, vamos a hablar ahora de un disco que sacaron en el 77 que se llamaba Encore, ¿vale? Que es un disco que está grabado a base de directos, ¿vale? Que, ya os digo, aparte de que sacan disco y disco y disco, año sí, año también, son muy prolíficos, aparte de sacar discos, pues cada uno por solitario, que si Bowman, que si Frost y tal, aparte también sacaban discos en directo, donde ya os digo, donde se descubrían nuevas secuencias entrelazadas a base de improvisación y donde... La verdad es que al final acaban saliendo uno de los mejores temas. Este en concreto, Monolight, ¿vale? Es para mí una de mis debilidades porque la verdad es que suena cojonudamente bien, ¿vale? Es un año tristemente recordado, por lo menos para los corazones que nos gustaba Peter Baumann en su faceta tangeriniana, ya que es en 1977, no sé si mediante o después de esta gira, cuando Baumann abandona la banda definitivamente, no sé si definitivamente del todo, por lo menos en los años donde yo he puesto el ojo, no he vuelto a firmar nada bajo el sello de Tangerine. Vamos a callarnos que empieza a subir la secuencia de Monolight. Tangerine Dream, disco Encore, 1977. Tormentas después de esa melodía tan finita, y ya digo, o sea, este tema le he puesto en el minuto 3 un extracto del minuto 3 al minuto 7, casi 8. O sea, y luego todavía le quedan otros 11 y pico minutos de viaje ahí contándote distintas cosas. Y fijaros me voy a poner más los dientes largos, ¿vale? El caso es que empezará una pedazo de secuencia ahí como más guitarrera y tal, que es para flipar, ¿vale? Bueno, pues después del disco este, del Encore, ¿vale? Pues sacaron el Ciclón, que también es un discazo de muchísimo cuidado, ¿vale? Y es de los primeros discos donde empiezan a introducir vocales, ¿vale? Es un más rockero, a mí me recuerda por momentos a los Nicered. Seguro que los Nicered y los Front 242 y toda esa bandarra, todos esos bandarras, escucharon este álbum por lo menos, ¿vale? Porque la verdad es que esas vocecillas que hay al final del extracto que os voy a colocar son sin duda alguna muy características, ¿vale? De, digamos, también como dando, porque estamos hablando de una banda influyente, igual que en mente que han influido al nivel melodía, a nivel secuencia, han influido a nivel electro rock, ¿vale? Los de Depeche Mode le dieron un fuerte abrazo a esta gente seguramente y escuchaban muchísimo a esta gente, porque no me cabe duda, vamos, a lo mejor, yo que sé, los antepensos eran otros genios, no les hizo falta escuchar ni a Tangerines, ni a Surf, ni a Clarkware, ni a Pink Floyd, ni a Joy Division, por nombrar los que a mí yo me hubiese gustado escuchar en esa época, ¿no? Pero que está claro que por lo menos si no lo escucharon se parecen bastante, y teniendo en cuenta que son de 2-3 años antes del primer disco de los Depeche, si no me fallan las cuentas que me pueden fallar, pues seguramente que algo les habrá influido. Le quitamos el Monolight, el cual os animo a que lo escuchéis fuera de la radio, ¿vale? Y vamos a empezar a escuchar el Band Called Sidecalc, ¿vale? Que ya os digo, introducen vocales, ¿vale? Se parece a Nicheled. En esta época fichan a Steve Jolliffe, ¿vale? Que es otro de los que forma parte, entra a formar parte de Tangerine en sustitución de Baumann. Y bueno, este tema en concreto tiene 4 o 5 cambios distintos, a cada uno mejor, ¿vale? Os dejo de momento con este cantadito, con ese rock retro que nos ayuda a comprender un poquito más de dónde vienen estos orígenes de la música electrónica que te mola, electromagnética. Cortaros este precioso momento entre vosotros y Tangerine, pero es que si no lo hacemos, no, los extractos son eternos, le quedan todavía seis temas, a seis minutos al tema, ¿vale? Ahí, si os habéis escuchado, evidentemente, son vocales de Which is Win the Chancha, que ya digo que a mí me recuerdan bastante a Nizer y a Frondo, o sea, toda esta gente que luego en los 80 pues nos maravilló, y contrarreplico un poco al sonido ochentero, Corrupción en Miami, que a mí por lo menos no me acabó de cautivar, ni mucho menos, o cuando la he estudiado, mejor dicho, no me acabó de cautivar, demasiado de X7. El DX7, el Yamaha DX7, el primer sintetizador mainstream, hizo mucho daño. Siempre desde mi punto de vista. Evidentemente, tú que estás escuchando estarás diciendo, pero ¿qué dice el capullo este? El DX7, que es uno de los míticos. No obstante, yo estoy buscando el vago plano, fíjate lo que tendré yo en contra de DX7. En caso, bueno, quitamos este tema de Tangerine, el Bellcott Sidecar, que tiene, ya os digo, una escucha eterna, porque es que desde el principio hasta el final nos está sorprendiendo. Y bueno, sí, lo que escucha tu oído, tú que conoces Tangerine, efectivamente, es el True Metamorphotic Rocks, ¿vale? Del Force Majeure, del año 1979, que sin duda alguna, una de las obras maestras de Tangerine, y es que da la impresión de que está hecho antes de ayer, por alguien que tiene la cabeza puesta dentro de 3 años. O sea, es una obra futurista, hasta decir basta, tiene empuje hasta que acaba, y mira que el tema dura más de 11 minutos. Tiene una primera parte así como más rara, más rockera, más tal, pero de repente corta y suena el true Metamorphosis Rocks, ¿vale? Y es una pasada. En este año, para este mismo álbum, en 1979, se buscan a otro teclista, ¿vale? A Johannes Schmeling, ¿vale? El grupo está constantemente en ebullición y en renovación, y eso lo que hace pues es efectivamente que la gente que venga viene con ideas nuevas y con discursos nuevos, y es lo que yo creo que hace que la banda progrese en el tiempo de una manera espectacular, ¿vale? Este tema se lo voy a dedicar a mi colega Juanmi, que lo metió en un podcast para Electromagnética, estoy hablando de Masón, y nos recordó a todos que la música de los 70 tiene sonido de los años 2030. Electromagnética. We'll be right back. Menuda manera de despedir la década de los 70, una década de los 70 que sin duda pues es suya a nivel electrónico. Y sí, es verdad que bueno, aunque los 80 hacen su coqueteo con la música ochentera, ya os digo, con este tipo de sonido más fino y menos mojado y a la vez más corrupción en Miami, vuelvo a utilizar esa expresión, pero es que la verdad es que de super detective en Hollywood y tal. El sonido de los 70 es del que ellos se apoderaron, y si pensamos en el sonido de los 70 para musicalmente, pues hay que hablar de Tangerine Dream, porque es la música de los 70, los 70s. Cuando buscas alguna ampliación de alguna máquina o algo y hay que coger la de Vintage, 70s. Lo que estás buscando es este tipo de franja de sonido, y es que sin duda alguna fue su década. No obstante, vamos a seguir con la progresión en el eje del tiempo. Sinceramente, para mí, la mejor música de Tangerine la hizo de 72, 73 hasta el 80, 81, 82, salvando dos o tres bandas sonoras que vamos a colocar ahora. Cuidado, que vais a ver que la música que viene ahora es espectacular en todo modo, pero es que claro, es que la que hemos escuchado anteriormente es tan sublime que le hace sombra incluso a genialidades como las que vienen a continuación, ¿vale? Vamos a quitar el True Metamorphosis Rocks. Ahí te hemos quitado. Y bueno, vamos a escuchar un tema del propio Edgar Froese, que también despedirse de la década de los 70, ¿vale? Que tanto hablo yo solo que al final me tengo que confundir. Pues saca el Studman, ¿vale? Que el Studman, que da nombre al álbum, que se llama también Studman, de que le dé nombre. Y bueno, pues sale esta melodía mítica que cualquiera que haya tenido orejas a principios de los 80, yo nací dos años después, ¿vale? Pues le tiene que sonar aunque sea un poquillo de escucharla en uno u otro lado. Electromagnética, Edgar Froese. Quedaba esa melodía mítica, de verdad. Ya digo que, aunque no nos acordemos, seguro que esta melodía la tuvimos que escuchar cuando éramos canis, ¿vale? Porque yo creo que es la típica música que el típico realizador de televisión, cuando hace un reportaje sobre algo tal, pues le coloca la música esta por detrás. Eso sí, no lo escuchamos cuando estaban nuestras mamás embarazadas y nos lo ponían en algún lado y tal y cual. Aunque bueno, ya en este momento ya Tangerine ya tiene una notoriedad lo suficientemente importante como para que en un momento dado, pues en, no te iba a decir que fuera al evento de Nochevieja de Televisión Española, pero sí para que por un medio o por otro pues pudiera llegar al oído medio, ¿vale? Lo escuchamos por debajo, es el Tangram, ¿vale? En concreto el tema es, bueno, es la parte 1, ¿vale? El extracto a partir del minuto 12:30, que es la parte que más me gusta a mí. Aquí ya entramos en los 80, ¿vale? Estamos viajando en el tiempo y tal, con nuestra máquina, la máquina que nos permite la mesa de mezcla del estudio, pues estamos llegando a los 80, hemos llegado a los 80, nos hemos pedido los 70. Y bueno, pues estábamos en una música mucho más cercana al New Age, ¿vale? Y comienza una época de fusión total con los sintetizadores, con esta época que viene con el boom del sintetizador asequible, digamos, ¿vale? Y bueno, este en concreto, este Tangram, son dos temas largos que no tiene desperdicio ningún minuto de ellos. Y bueno, pues en el 80... fijaros si lo que os he dicho antes, Virgin, sabiendo perfectamente que lo que ha pasado, porque el magnate de Virgin, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, el cabrón que este que va a bajar al espacio, sabe que lo que ha pasado es histórico, hace una caja recopilatoria de Tangerine Dream 70s-80s. Así que, pues nada, os dejamos con este Tangram, ¿vale? El extracto de la parte 1 a partir del minuto 12:30. Que disfrutes también aquí, Electromagnética. Thank you. grande el Tangarán, ¿vale? Esta es la parte 1 y ya os digo que el disco entero pues es un pasote de muchísimo cuidado, ¿vale? Son... no sé qué iba a decir, nada, eso ya lo he dicho por aquí. Bueno, pues en el año 81, ¿vale? El año que nació aquí el Elenda, sacan el que hemos hablado antes, el Quichote, ¿vale? Que viene que las imágenes que hay en YouTube y bueno, ellos mismos en declaraciones pues dicen que están basadas pues en alguno de ellos, pues fumó un porrillo más de la cuenta, se leyó el Quijote y dijo, vamos a hacer un álbum al respecto del Quijote, que oye, que además el Quijote pues tiene también algo de loco como lo tenía Dalí, como lo tienen esta gente, entonces pues la verdad es que viene al pelo y también puede ser lo suficientemente paisajístico para que toquen los teclados y apretujen ahí los knobs mientras piensan en Sancho Panza, en Don Quijote, en los molinos y ya os digo, y sobre todo afectados me imagino por la hierba de la época, muy importante en este tipo de composiciones. Esto lo digo yo porque lo digo yo, ¿eh? No lo he leído, ni lo he leído en ningún lado. Seguro me confundo poco. El caso que lo escuchamos por debajo ahora mismo es el Remote Viewing, ¿vale? La vista remota, que está dentro del disco Exit, ¿vale? Que está considerado como uno de sus mejores álbumes de estudio. Está bien, porque está bien, pero vamos, para mí a los tiene mejores. No obstante, pues Froese en una entrevista que una referencia a una entrevista que le hacen en este año, porque claro, llega un momento que Froese tiene, o sea, que Tangerine Dream tiene un éxito ya a nivel comercial, ya no solamente es a nivel gafapasta, sino que la gente pues a nivel comercial le gusta bastante. Y bueno, pues Froese sigue siendo un poco humilde y conservador a la hora de evaluar su éxito. Y sigue diciendo que todo lo que está pasando es un accidente y que prefiere centrarse en hacer música que en contarse los colores. Muchos tendríamos que aprender de Froese en esta época. Aunque también se puede ser como Guardiola, un falso humilde. Pero bueno, esperemos que no, que lo diga efectivamente bien. Una cosilla, fijaros cómo ha sido justo llegar a los 80 y la música suena más alta y con más claridad. No sé si comprarme una máquina nueva o qué. El caso es que os dejamos con el Remote Viewing del disco ese de 1981, Electromagnética. Thank you. Bueno, podemos apreciar cómo los nuevos sintes van entrando, ¿vale? En la época esta donde ya pues empieza a sacar ya que si... Bueno, ARP llevaba haciendo ya sintes muchísimo antes, ¿vale? Pero que sí que es verdad que los sintetizadores pues empiezan a ser normales o relativamente normales en las producciones musicales y, bueno, Tangerine que ya venía de vuelta, pues no digo nada a la hora de sintetizar cómo le daba la vuelta a todo, valga la redundancia, ¿vale? Vamos a... Ay, que no me he preparado el siguiente tema, ¿te lo podéis creer? Seguramente sí. O sea, bueno, mientras lo preparo, vamos a escuchar este final del Remote Vivim. Me disculpas. Ahora sé que sí. No penséis que estaba mirando el Facebook o algo de eso en el móvil. Que, por cierto, vaya estupidez ahora lo de los modis estos, los smartphones, tío, va todo el mundo con la cabeza agacha. Yo el primero, ¿vale? La verdad. Pues bueno, eso ya lo trataremos en el especial electromagnética sobre retrocedimiento mental en el siglo XXI. El caso que lo que vamos a escuchar ahora, ¿vale? Bueno, decir que después de Exit, ¿vale? Pues sacó una banda sonora que es bastante sonada, porque la película fue bastante sonada, que es la de Thief, ¿vale? Que era banda original de la película con el mismo nombre, de Thief, de Ladrón, ¿vale? De la película de Michael Mann. Y bueno, y que está considerada como uno de los sonidos precursores de los 80, típico. Yo la verdad es que buceando en esta banda sonora no he sido capaz de encontrar nada, por lo menos de mi agrado, ¿vale? A la hora de poder captarlo. Y bueno, vamos a... Luego, después de esto, en el 82, en el año del Mundo del Naranjito, me ha sacado otro lado el White Eagle, ¿vale? Que es un primer tema de 20 minutos que describe una inmersión al desierto de Mojave, ¿vale? Para que veáis que la música estaba llena de contexto y que este disco no iba a ser lo menos. Y bueno, el disco que vamos a escuchar ahora, el tema que vamos a escuchar, está encuadrado dentro de Hyperborea, ¿vale? Un álbum de 1983. En concreto vamos a escuchar el Sphinx Nightlint, ¿vale? Y nada, decir que en esta época, los 80, pues se enfrascan en mil encargos de mil películas, de mil bandas sonoras, en concreto hasta más de 20 en menos de una década. Y bueno, y que con curiosidad, hacen una gira por Polonia, donde hace tanto frío que se le llegan incluso a congelar los sintetizadores analógicos y tienen que llegar a suspender conciertos. No obstante, con esos pequeños contratiempos, pues parece ser que le salió una música distinta y ni corto ni perezoso se sacudieron de la mejor manera que se puede hacer alguien, y es dando un paso hacia adelante, y sacaron un disco al respecto de esa gira que os recomiendo escuchar porque está lleno de grandes anécdotas musicales. Así que nada, lo dejamos con este Sphinx Lightning de Hyperborea en 1983, electromagnética. Thank you. Pues ahí quedaba esa pequeña muestra del Hiperbórea de 1983, el año que nació la madre de mis hijos y de los que tenga en un futuro, porque de momento ni intentarlo. O intentarlo, sí. Es que está aquí ella, está escuchando todo el programa, muy atenta, pintando ahí sus cosillas y no solamente no molestando, sino ayudando con sus ojos, asintiéndome a cada tema que le gusta, sin decir nada. Bueno, seguimos con nuestra progresión en el tiempo a base de discografía de Tangerine Dream. Dice Bea, que es mi chica, que estoy empezando a decir Tangerine Dream. No, estoy diciendo Tangerine. vamos a hablar de Risky Business, ¿vale? Que es una banda sonora que hizo en este mismo año, en 1983, y que desde mi punto de vista, yo creo que eso tiene que ser un hecho constatado. Tiene que ser el tema de Tangerine Dream que más gente ha escuchado en el globo terráqueo, porque es una película que se vio bastante, que todavía en la primera hoy en día, si te descuidas, te la clavan, ¿vale? La típica es la película donde Tom Cruise va con las gafas estas Ray-Ban que se llevan, que ahora se llevan los, que se ponen los modernos, y será así como derrapando con los calcetines y tal, y Tom Cruise hace de él como nadie sabe hacer, o sea, es un capullo engreído que se liga a todas y tiene mucho dinero. Efectivamente, fue visionario completamente la película de Risky Business. Y bueno, la verdad es que Tom Cruise aparte, que la verdad es que era ni para ni no. Bueno, la verdad es que la película no estaba mal. La verdad es que la banda sonora es una pasada, ¿vale? Hace música muy, muy, muy buena. Me recuerda, salvando los 20 años entre medias a la película, a la banda sonora de American Beauty, ¿vale? Una banda sonora también para apretarse el pantalón, ¿vale? Y esta la verdad es que no le va a la zaga. Hombre. Yo personalmente incluso me gusta más la de Risky Business. El tema se llama Love on a Royal Train, ¿vale? Y vais a conocerla todos, electromagnética. Ahí sonaba la BSO de Risky Business, y ya os digo que seguro que os ha tenido que sonar. Si no os ha sonado es que no habéis visto la primera en la vida, porque esta película la han puesto y esta banda sonora sonaba pues ahí, pues entre medio de la película y tal, y bueno, la verdad es que es un temazo, ¿eh? Tiene el álbum entero es un temazo, y bueno, la verdad es que es una putada porque hay un cabroncete en Soulseek que lo tiene y no lo quiere soltar, de esa gente que no comparte archivos, no sé en qué piensa, pero bueno, en fin, me imagino que también tiene su derecho a ser retrasado mental. El caso es que esta banda sonora entera no la tengo, la he escuchado a base de YouTube, que oye, como bien me dijo el otro día una persona a la que le fui a comprar un Cork With Station ahí a su estudio, una persona más de la música española de toda la vida, tenía, por una curiosidad, tenía el teclado con el que se grabó el Torito Bravo del Fari. No tuve más remedio que tocarlo. Y me decías, es que ya no se trata de poseer, ya con tener internet ya lo tienes todo. Y la verdad es que es cierto. El caso es que, bueno, el mejor ejemplo es este. Se me ha olvidado traer el Sunset Drive de Tangerine Dream, evidentemente. Para mí la banda sonora más guapa que ha hecho entre todas, que es la Wavelength, ¿vale? Que es una película de ciencia ficción independiente que le encargaron la banda sonora a Tangerine. Y bueno, salieron cosas pues como estas, imaginaros. O sea, además, otra película que tengo ganas de verla a base de haber escuchado antes su banda sonora. Wavelength, Tangerine Dream, electromagnética. Sencillamente fabulosa la banda sonora de esta película, a la cual evidentemente esta sí que está en Soulseek ahí barra libre. Yo estoy convencido que los Tangerine Dream, como son tan artistas y como esta música hace tiempo, yo creo que esta música ya forma parte del patrimonio de la humanidad, no les importará que te bajes su discografía. Eso sí, te recomiendo que no te la bajes toda de golpe, sino que te vayas escuchando disco a disco, o los árboles no te dejarán ver el bosque, si me permites el topicazo. Vamos a quitar el temazo, porque es un temazo, y vamos a escuchar el de Son of Well, ¿vale? Un tema sobre ballenas, ¿vale? Porque los Tangerine siempre les ha gustado mucho también los sonidos de la naturaleza y tal. Bueno, este tema en concreto se llama Underwater Sign Light, ¿vale? Y está reconocido por la crítica como uno de sus mejores álbumes. Ya digo que yo soy más amante de su época setentera que de esta. No obstante, si la crítica lo dice, pues oye, pues la crítica tendrá razón. Para algo es crítica. El caso es que este solo de piano es para mear y no echar gota. Os dejamos un poquito con él, ¿vale? Y lo quitamos muy a nuestro pesar porque quedan solamente 9 minutos de programa y queremos cerrar y sobre todo queremos hablar de la época que no vamos a hablar de Tangerine, y es una época que, como electromagnética, es para toda la vida. Dentro de 5 o 6 años os prometemos que haremos la segunda entrega, electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Rima. Una lástima tener que cortar esta profunda, este profundo solo de piano. Ya digo que es un tema que dura 12 minutos y vamos por el minuto 4. O sea que imaginaros lo que tenéis todavía que descubrir, el que no lo haya descubierto ya. Cuidado. Pues nada, pues comentar, ya digo, habrá quien diga, pero bueno, como no hemos hablado de la época más allá de Tangerine, a partir del año, porque nos hemos quedado en el año 80 y... el 86, este es este Underwater Sunlight, ¿vale? Nos hemos quedado en el 86. Antes, en el 85, sacaron un álbum bastante interesante, no sé, por lo menos a nivel conceptual, se llamaba Le Parc, el parque en francés, y eran temas hablando sobre parques españoles, españoles sí, parques del mundo. No había ninguno sobre, no hay ninguno sobre el Retiro ni sobre el parque Wells, que en un momento dado pues le podía gustar a Edward Frost, ¿no? Viniendo, siendo amante de Dalí. El caso es que hay un tema sobre Hyde Park, otro tema sobre Yellowstone y tal, y bueno, por cierto, el tema sobre Yellowstone tiene una de las melodías más famosas de la historia, que no la voy a saber tararear. Pero el caso es que no he visto a Europea poner ningún tema de ese álbum. El caso es que, bueno, que a partir de aquí, pues, Tangerine Dream sigue siendo Tangerine Dream. Su seña de identidad es su seña de identidad. Es música de sintetizador con un release para el resto del día. Pero, bueno, hemos pensado, en concreto la culpa me la tengo que echar a mí mismo, que si puestos a analizar una época de Tangerine, debe de ser la primera. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Hoy por hoy Tangerine, pues siguen a Edgar Frost, sigue a lo suyo, y Tangerine sigue a lo suyo. Y sin ir más lejos, en el año 2011 simplemente sacó 4 discos, con eso os digo todo. Siguen haciendo cosas, la banda se ha seguido renovando, incluso su hijo, no sé si seguirá hoy por hoy, pero incluso su hijo ha llegado a formar parte de Tangerine, creo que incluso sigue formando. Y bueno, hoy por hoy incluso forman tres mujeres parte de Tangerine. Y bueno, pues poco más. Yo sigo esperando a que vengan algún día, como mínimo, a la península ibérica. Creo que en el 2010 vinieron a Lisboa, y la verdad es que no me enteré. Y el año 2011 fueron a Santa Cruz de Tenerife a tocar. Pues claro, casi prefiero que toquen en Londres que en Santa Cruz de Tenerife. De momento seguiremos esperando porque debe ser apoteósico ver a Satios en directo, y más si se ponen a tocar clásicos y clásicos y clásicos. Bueno, eso para volver a la mesa. Bueno, volvemos al stop esta canción de ballenas, y bueno, vamos a despedirnos con un tema que, bueno, que ya que Edward Fronts and Company pensaron en la literatura española para hacer un álbum, el Quijote, del que hemos hablado antes, Quijote, que luego se renombró de otra manera, ¿no? Pergamum, creo que se llamaba, en honor a un museo polaco, no, un museo de la Alemania Oriental en concreto. El caso es que el primer directo se llamó Quijote, que es el que forma parte de este extracto, y pues nada, pues lo dicho, esperamos que hayas disfrutado de la música, debería haber sido que sí, de esta voz ya tengo mis dudas, y nada, todo esto sin ninguna intención de sentar cátedra. La única intención que tenemos en Electromagnética en el pasado programa y en el que viene es de compartir nuestras inquietudes y por supuesto de compartir estas dos horas, que de igual modo que yo las he disfrutado haciéndolas, espero que tú hayas disfrutado escuchándolas. Nada más, hasta el siguiente programa. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética.